Venía escuchando esta última parte, ¿no? El discurso y la canción después, tremenda canción. Sí, Diego lo comentaba, de Cita Rosa también. A todo, vamos a decir, porque nosotros damos todo por los más viejos, digo, no ustedes. Lo das por sobreentendido, que todo el mundo sabe cómo se llama la canción, quién es el que... Cita Rosa y quién es el otro, todo eso vamos a dar después los datos. Pero venía escuchando el mensaje y la verdad que vos te preguntás, está todo dicho. Uh-huh. Estaba todo dicho hace 14 años. Todo dicho y todo lo principal está dicho, ahí no hay nada que agregar, nada que mover. Entonces vos decís, bueno, ¿y nosotros qué hacemos la radio? Entonces, ¿qué seguimos con esto? Si ya estaba todo dicho. Bueno, la intención es que esto que escuchamos se lo comuniquemos a otras personas, que te sirva a vos para el análisis, ¿no? De qué es lo que ha pasado, de cómo vienen las cosas, por qué, todo lo demás. Te sirve a uno que escucha, pero además ir a hablarlo con la gente, esto, tenerlo como herramienta. No vas a salir, con perdón de todos los que sean de la religión, ¿no? Pero no vas a salir como los mormones en puerta a puerta a cantarle el discurso. Pero sí te da herramientas a vos, dónde estás parado para poder hablar con la gente cuando te digan que son todos iguales, cuando te digan que qué es lo que hay a cambio, cuánto pagan. Para todo te da tener esto. Y además, porque las ideas pueden ser las más correctas, ¿no? Las ideas las más correctas, las que hay que tener, todo impecable. Pero si no hay gente atrás, si no hay carne y hueso, compromiso, sacrificio muchas veces, porque un trabajador que milita tiene que hacer sacrificio para militar. Si no hay todo eso, las ideas al museo, las pongo en el armario. Hay que buscar la gente que las respalda, la gente que las sostiene. En esta y en todas las épocas. Siempre fue ese el desafío. Y poder mirar cada tanto, ¿no? Poder hacer este tipo de programas permite mirar el proceso, permite evaluar cada actor del proceso, cómo se fue desarrollando cada una de las cosas. Bueno, acá se hablaba de quiénes, los distintos sectores, los distintos referentes de los sectores, valorizaban la unidad de la izquierda, ¿no? Como un nuevo elemento en la política. Cuestionando la situación de los partidos políticos y la aparición del Frente Amplio también, contrastando con eso, ¿no? Con la crisis de los partidos. Y bueno, y después todos los procesos que se vivieron en la etapa siguiente a la dictadura, cómo se fue acumulando en determinado sentido y no en otros. Y bueno, y también con los referentes de cada una de las épocas, evaluando los momentos que se iban viviendo, ¿no? Y con la 36 también siendo protagonista en sí. Una parte importante de esta historia. Bueno, acá un oyente manda un mensaje que dice, hoy es 6, no 5, sí, lo sabemos, dejamos para hoy sí. Pasar este programa especial, o sea, no somos nosotros los que hacemos los festejos o las celebraciones oficiales, nosotros estamos... No cambia mucho además el sentido de la cosa hacerlo al día siguiente, seguro, sí, unas horas sí. Después, ¿no? Y además cuando tenés sí, ya a la vista lo que fue ayer la celebración, ¿no? Pero bueno, Pocho Muño y señora Teresa mandan un mensaje, dice, ojalá estén escuchando los ignorantes útiles que han traicionado todo. Un saludo a nuestra querida radio, siempre parada en los principios y generando conciencia. Un saludo para ellos dos también. Por lo que vos decís de ayer, por los que se van sumando sí. Ahora... que Diego creo que lo comentó en el arranque temprano, ¿no? Que ayer hubo dos actos del Frente Amplio en el día del aniversario, uno en Fray Bentos, curiosamente, digo, está bueno que haya actividad de política en todo el país, por supuesto, pero llamativo que ahí además estuvo el presidente Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio. El Frente Amplio de hoy, Uruguay 2020, tiene de presidente a Javier Miranda, digo también para sí. Tomar nota de todo, ¿no? hijo de un desaparecido, Fernando Miranda, un escribano comunista. Y el otro fue el acto acá en La Huella, Diego, en el local central, acá a pocos metros, que es un salón, ¿cómo sería de tamaño? Creo que es más chico que la Fonoplatea, me parece. Yo he ido a cubrir alguna actividad ahí. Sí, pero no es un lugar multitudinario, claro. Digo, no es un... No sé cuánta gente entra, no. 1000 personas no entran ni de cerca. No sé si entran 500, no sé, una estimación, hace mucho que no voy. Ese fue el acto del Frente Amplio. Que incluso en el mensaje se cuestionaba, digamos, de alguna manera, el festejo de aquellos tiempos en la Feria del Parque Rodó, ¿no? O sea, como hacia dónde había terminado, ¿no? Lo del festejo del 5 de febrero en una zona ferial, así como con puestos, y como que se había transformado de un acto político de estrado y discursos en algo más de divertimento, digamos. Y bueno, en este caso sí estuvieron los discursos de los candidatos a la intendencia, pero en una cosa mucho más acotada, ¿no? Sin las referencias del pueblo frente amplista, podría decirse, ¿no? En estos actos. Y lo que escuchamos, para los que se fueron sumando, era un mensaje de la 36 del 4 de febrero, horas antes, tampoco fue el 5, para la persona que nos marcaba la fecha, del año 2006. Fue ese mensaje que escuchábamos, que recordaba además, Ángeles, aquel también un punto muy importante de la historia del Frente Postdictadura, que fue la renuncia del Líber Sereni a la presidencia. El líder histórico eligió renunciar a ser el presidente del Frente Amplio, anunciarlo públicamente en un acto a pocos metros de la Estación Central, en un 5 de febrero del año 96, transmitido en directo por Canal 10, que no era usual, ¿no? Claro. Que la televisión transmitiera en directo un discurso en medio del acto. Nos tocó estar en ese acto por el diario La Juventud. Me acuerdo que minutos antes nos dijo a los representantes de los distintos medios que estábamos ahí para cubrir, Jorge Galcerano, que era el secretario de prensa de Sereni, y eso nos dijo así textualmente, él lo decía cariñosamente, ¿no? El viejo renuncia hoy, nos anunció, como para que estuviéramos atentos todos, hoy renuncia el viejo. Y ahí lo dijo, y la gente que se puso a llorar enseguida. Sí, la gente mayor había ido con la ilusión, porque toda esta mística que antes se cultivaba del Frente Amplio, del valor de la lucha, de los compañeros, de la seguridad de que esto iba a cambiar, toda esa mística se ponía al máximo para fechas como estas. Y mucha gente fue, porque van los que se sientan en las sillas adelante de todo, pero los que llenan el acto son los que van en el ómnibus, cargan el cochecito para los chiquilines, llevan una bolsa con algo para comer y tomar porque no tienen plata para comprar ahí, todas esas cosas. Y que van a un acto a celebrar. Fueron a celebrar. A compartir la alegría. Y el del cumpleaños te dice, te manda. Es como anunciar que el jefe de familia diga, me voy de casa, sí, me separa, quiero fiesta, anunciar que lo cumpla. Sí. Bueno, les aviso ahora que me voy. Y además lo fundamenta. Y los fundamentos fueron peores todavía, ¿no? Claro, porque se había comprometido con Sanguinetti. Ahí está, él se había comprometido, había dado empeñado su palabra en apoyar una reforma constitucional que la mayoría del frente no estaba. Que es la que trajo el balotaje, incluyendo, por ejemplo. Astori lo apoyaba, por supuesto, ¿no? Asamblea sí. Uruguay. Que hoy se está yendo de ministro de Economía. Después hubo palabras de nada menos ni nada más que de Juan José Crotogini, diciendo, yo creo que Sereni se equivocó. Fue en un plenario, lo vamos a escuchar, que fue acá en el centro de Montevideo un sábado, que la radio transmitió en directo, me acuerdo, perfecto. Estábamos buscando el audio de eso, que bueno, que puede aparecer y sería un importante testimonio, pero tenemos las palabras de él también para reflejar. Vos estabas mirando, Diego, algo de imágenes del acto. Del acto en Fray Bentos, donde bueno, había algunas banderas sectoriales, bueno, parecían no estar colmadas, no sé en qué momento fueron tomadas las fotografías, pero todas las que se publicó por parte del comité José Artigas de Fray Bentos parecen mostrar un lugar con bastantes huecos, ¿no? Tratando de ser respetuoso, pero bueno, no estaba lleno ni por asomo el lugar donde se realizó el acto, donde fue el presidente del Frente Amplio a ser el orador. Había algunas bandas musicales, eso sí se ve reflejado también en las fotos, pero bueno, no se ve, digamos, que haya sido un acto acompañado por mucha gente, ¿no? Lo que se muestra en las fotos, por lo menos. En este primer mensaje que escuchábamos, se leía la declaración constitutiva del Frente Amplio que firmaron todos los sectores aquel 5 de febrero del 71. Vamos a un segundo mensaje que queremos compartir con ustedes en esta edición especial de Mañanas de Radio. Un 5 de febrero, un mensaje emitido el 5 de febrero del 2007, que incluye las famosas, y atentos a las nuevas generaciones que no hayan podido conocerla, primeras 30 medidas de gobierno del Frente Amplio, aprobadas en un plenario el 25 de agosto de 1971. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengüe por las buenas o por las malas, si no, o por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también, el mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Mensaje de la 36, homenaje al Frente Amplio. Primeras 30 medidas de gobierno del Frente Amplio, aprobadas por la Mesa Ejecutiva y el Plenario del 25 de agosto de 1971. Primero, las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y su razón de ser. No son medidas aisladas, sino que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo, que surge de las bases programáticas aprobadas el 17 de febrero de 1971 en función de reconstruir el Uruguay, salvar la honda crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional. Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno. Para esto, el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo para superar el estancamiento económico y el escepticismo en las posiciones del país y lograr su recuperación sobre bases de justicia y libertad. El eje fundamental para realizar estos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya, y es esa participación popular la que habrá de contribuir decisivamente a la creación del nuevo Uruguay. Las bases programáticas. Las bases programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar como pilares como pilares del proceso transformador. A, reforma agraria. B, nacionalización de la banca privada. C, nacionalización de los principales rubros del comercio exterior. D, enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica. Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social porque enfrentan a los grandes grupos económicos, financieros, nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país. Punto 2. En la coyuntura actual, cuando el Uruguay vive un clima de violencia en todos los niveles y una grave paralización de sus energías, de la iniciativa y de la confianza del pueblo, el Frente Amplio quiere abrir el más ancho cauce a la esperanza, una esperanza eficiente. La puesta en marcha de su concepción atacará los problemas más urgentes, por lo que sus objetivos inmediatos son los que vamos a detallar. Primero, restablecer el Estado de Derecho. Segundo, defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica aplicando internamente los capitales creados por el trabajo nacional, poniéndolos al servicio del crecimiento de la producción y la mayor ocupación y evitando sus distintas formas de traslado al exterior. Tercero, iniciar el proceso de transformaciones estructurales para alcanzar una mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo. Cuarto, redistribuir el ingreso a favor de los grupos sociales más afectados por la crisis actual. Quinto, hacer efectivo el derecho al trabajo, logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas. Sexto, elevar el bienestar social, resolviendo los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la educación. El punto séptimo se detiene en esto, pacificar el país. Y el octavo, sanear la administración pública y dar participación en ella a los sectores populares. Sigue la enumeración. Para alcanzar estos objetivos, el Estado desempeñará un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo y en lo inmediato para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en esa dirección. Se crearán los mecanismos de planificación, los mecanismos que determinen las formas y destinos de la inversión y que aseguren la coherencia de las políticas de precios, las políticas de crédito, las políticas de tributación, las políticas de salarios. En consecuencia, el Frente Amplio adoptará las siguientes primeras medidas. Establecimiento del Estado de Derecho. 1. Restableceremos el Estado de Derecho con el levantamiento de las medidas prontas de seguridad y la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales. Defensa de la soberanía nacional, obtención de la independencia económica e iniciación del proceso de transformaciones estructurales. Punto 2. Denunciaremos las cartas de intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional. Negociaremos la deuda externa para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan. Anularemos los contratos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trusts imperialistas. Promoveremos una política energética que permita responder a las necesidades del desarrollo, procurando la independencia del país en el abastecimiento de energía. Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas. Cuarto, intervendremos la banca privada utilizando la legislación vigente mientras se procesa su nacionalización. Esto asegurará una política selectiva y supervisada del crédito que atienda las necesidades de los principales rubros de producción del agro y de la industria, pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos productores y comerciantes. De este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros, asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y parabancarios. Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros. El punto 5. Estableceremos el monopolio estatal de las divisas que asegure su mejor percepción y más adecuada utilización en beneficio de la producción y el consumo imprescindibles, restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales. Sexto, intervendremos con la aplicación de la legislación vigente las empresas de exportación, industrias frigoríficas, barracas de lana y frutos del país, como paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Esto asegurará el ingreso del total de divisas por concepto de exportaciones, mejor defensa de los precios de estos productos y permitirá inmediatas negociaciones con distintas áreas tendientes a incrementar el comercio exterior sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante acuerdos bilaterales. Dice el punto 7. Iniciaremos el proceso de reforma agraria presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente hasta su sanción. Utilizaremos la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, dando participación en su directorio a los pequeños y medianos productores, asegurando a estos el asentamiento en la tierra y con la colaboración de la Universidad de la República, brindando la asistencia técnica que procure una acción planificada a favor del productor y del país. Promoveremos en un plazo de 120 días la sanción de una ley de arrendamientos rurales que contemple la situación de arrendatarios y propietarios de condición modesta. Hasta entonces, se suspenderán los desalojos rurales e iniciaremos un proceso de redistribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre los pequeños y medianos productores y trabajadores rurales. Fijaremos los precios de los principales productos agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante el poder comprador del Estado. Aseguraremos créditos y pago al contado, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores. Tomaremos medidas apropiadas para impedir el contrabando de ganado y de lana. Octavo, impulsaremos la creación de una flota del Estado adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos y fomentaremos la Marina Mercante Nacional. Otro capítulo relevante, redistribución del ingreso. Las medidas de redistribución, además de sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación económica a través del aumento de la demanda interna que permita el uso de la capacidad instalada y no utilizada en los distintos sectores de la producción, principalmente en la industria. Esta política contribuirá a aumentar la ocupación de la mano de obra y la producción, Dichas medidas serán las que enumeramos. 9. Aumentaremos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural y de los funcionarios públicos para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios. En acuerdo con las organizaciones de los trabajadores y en el marco de la planificación, derogaremos la ley de Coprin y crearemos la Junta Nacional de Salarios. Los objetivos primordiales en materia de retribuciones serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera, basada en el principio de a igual trabajo, igual salario, tanto para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares. Y nos dice el punto 10, pagaremos la deuda que el Banco de Previsión Social tiene con los jubilados y pensionistas por un régimen de cuota a partir de abril de 1972. Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegio y perfeccionaremos las especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agilite los trámites y haga posible adelantos jubilatorios, particularmente aquellos beneficiarios con más de 60 años. Se realizará un estricto control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con el Banco de Previsión Social, con la aplicación de sanciones penales para las grandes patronales que retengan indebidamente los aportes de los trabajadores. Punto 11. Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación, especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital. Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario, de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas. El punto 12 de este capítulo dice: aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencias, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente a estos efectos organismos de control popular integrados por productores y consumidores. Otro capítulo relevante: hacer efectivo el derecho al trabajo. La efectividad del derecho al trabajo surgirá de la política agropecuaria que asegure la permanencia de la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo y el aumento de la producción y la productividad de la reactivación e intenso desarrollo de la industria como consecuencia del aumento de la exportación y de la demanda interna, de la ejecución de un plan de obras públicas, así como de la creación de nuevas fuentes de trabajo. A estos efectos, dice el punto 13, promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales, frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras. Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo. Punto 14. Aceleraremos la aplicación de la Ley Nacional de Viviendas, atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas para los vecindarios, dando prioridad a los regímenes de subsidio, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación. Elevación del bienestar social. La elevación del nivel del bienestar social que hablábamos resultará de las medidas que crean fuentes de trabajo y redistribuyen el ingreso. Pero estas deben ser complementadas por otras específicas, por cuanto la tarea de la liberación nacional y de desarrollo exige el concurso de todas las energías de nuestro pueblo, y es necesario absolver y resolver los déficits sociales actuales en materia de salud, educación y vivienda. Expresa el punto 15. En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país. Punto 16. Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales o construyendo locales adecuados. Prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural y racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos. Punto 17. Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no hayan completado el ciclo. Realizaremos una campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general. Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, de la educación media, de la educación física. Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado, y concertando convenios con instituciones privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de sus instalaciones. Punto 18. Promoveremos la sanción de una ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional, garantice la información objetiva, asegure la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas. Fomentaremos y protegeremos la industria nacional del libro. Crearemos una editorial del Estado dedicada fundamentalmente a la impresión de textos didácticos y obras de autores nacionales. Punto 19. Aseguraremos medio litro de leche diario a cada niño. Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica. Reestructuraremos el Consejo del Niño en todas sus dependencias y sanearemos su administración. Combatiremos la explotación infantil. Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una colonia de vacaciones para niños. Punto 20. Desarrollaremos en acuerdo con los municipios y con activa participación popular los centros de barrio que comprendan bibliotecas, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendios, lavadero y otros servicios. Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación. Punto 21. Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta. Hasta tanto se suspenderán los desalojos y los lanzamientos. Rebajaremos los impuestos a los pequeños propietarios y estableceremos compensaciones para aquellos que resultaran perjudicados por los bajos alquileres. Punto 22. Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que asegura servicios adecuados. Capítulo de la pacificación del país. Las medidas que procurarán la independencia económica, que inician las transformaciones estructurales esenciales redistribuyen el ingreso a favor de los grupos más desposeídos y generan ocupación, como asimismo las relativas a la elevación del bienestar social y a la participación popular, son elementos fundamentales para iniciar un nuevo proceso de desarrollo que entraña la pacificación del país, pues eliminan de esta forma las causas económico-sociales de la violencia. Esto implica, simultáneamente, la adopción de las siguientes medidas. Número 23. Restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos, a los destituidos, suspendidos y trasladados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos. 24. Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad. Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político. Punto 25. Reorientaremos el Instituto Policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la función policial su carácter represivo de los movimientos populares. Destinaremos los medios de comunicación y transporte utilizados para la represión del pueblo al servicio de la salud, al servicio de la educación y otras necesidades sociales. Participación popular y saneamiento en la administración pública. La ejecución de todas las medidas anteriores exige la continua participación popular en el proceso de construcción de la nueva sociedad, como asimismo la moralización de la función pública. Aquella participación y moralización que se señala tomarán múltiples formas y tendrán variados mecanismos. Número 26. El 1 de marzo de 1972 designaremos al directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de jubilados y pensionistas, de trabajadores y de empresarios. Número 27. En la misma fecha designaremos los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos, e iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares. Punto 28. Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la construcción del gobierno y en la conducción. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos efectivos políticos y de confianza que signifique una situación de privilegio. Número 29. Reestructuraremos el servicio exterior, tanto en lo administrativo como en la designación de los funcionarios políticos del mismo, para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la República. Punto 30. Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos. Un régimen similar aplicaremos en las designaciones de funcionarios de confianza y crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal. Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida de su plan de gobierno y que marca el estilo de este. Lograrlas exigirá esfuerzo intenso, sacrificado, no solo de los gobernantes, sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrificio

por supuesto, ya lo escuchó la gente, no vamos a estar repitiéndolo, pero hay cosas que te impactan, como nos me acuerdo otra vez haber dicho esto de cuando lees las cosas de Artigas, con qué pocas palabras el reglamento de tierras, yo qué sé, cualquiera de los documentos de Artigas, con qué pocas palabras, pero con qué contundencia, palabras, la justa, la que hay que decir, que ponen un compromiso. Cuando vos lees en este documento de las 30 medidas, las cosas que a las que se comprometía el Frente Amplio, cuando te las dice tan claramente, ¿no? Tan explícitamente, que no da para que vos entiendas una cosa y otro entienda otra, porque eso lamentablemente en esta época existe, da para que cada uno interprete como quiera, pero cuando vos te dicen en el punto 13, promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales, frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras. Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Y sigue después, ¿no? Después te plantea sobre la vivienda. Aceleraremos la aplicación de la Ley Nacional de Viviendas, atendiendo aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de la vivienda por los vecindarios, dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación. Son dos renglones y medio ese punto. Dice mucho más que otros programas que uno ha visto, ¿no?, en estas épocas. Sobre los chiquilines en la escuela, lo que les van a asegurar a los niños, que te digan que se le va a asegurar medio litro de leche por día a cada niño, eso es, no es hablar de fomentaremos la buena alimentación de las niñas y los niños, no, les vamos a dar medio litro de leche diario, aseguraremos, entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica. Habla de la suspensión de los lanzamientos, porque promoveremos la sanción en un plazo de 120 días a contar de la instalación del gobierno de una ley de alquileres que contemple intereses de inquilinos y propietarios de condición modesta. Hasta tanto, dice, se suspenderán los desalojos y lanzamientos. Imagínate que ahora se dijera, nos comprometemos a que mientras no se resuelva de fondo, se suspenden lanzamientos y desalojos. Y estamos hablando después de 15 años estar en el gobierno, ¿no? La recuperación de AFI y PLUNA. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFI y PLUNA que asegura servicios adecuados. El punto 30 es como que estaban con los lentes de ver lejos, ¿no? Sí. Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos. Un régimen similar aplicaremos en designaciones de funcionarios de confianza. Crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal. Cualquiera que está escuchando dice, bueno, pará, en el 71 capaz que valía la pena hacer tal cosa, pero en el 2020 que estamos ahora, no. Cayó la Unión Soviética. O en el 2015, cuando el Frente Amplio agarró el último gobierno, o el anterior, capaz que no, que ya ahí cambian las cosas, porque todo cambia, ¿verdad? Ahora, lo llega a decir este mismo documento de las 30 medidas. Estas son las primeras, dice. Y sobre todo lo que marca es que es el estilo. Con esto se marca el estilo. Entonces, ¿cómo haces vos para decir que en este estilo, que asegurará medio litro de leche para los chiquilines, suspende los desalojos y lanzamientos, recupera AFI y PLUNA, y todo lo que estábamos mencionando, por mencionar algunos, que va a incentivar la industria, las cuatro ramas de la industria nacional? ¿Cómo haces vos para decir que las cosas que hemos visto en estos últimos 15 años están son con el mismo espíritu? El estilo, ¿ese es el estilo? Me parece que va mucho más allá. Aparte de las 30 medidas, esto marca mucho, mucho para adelante, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Exacto, a la vuelta vamos a venir con un mensaje. Vamos, seguimos avanzando año a año. Un mensaje que emitíamos el 5 de febrero del 2008. Seguimos, todos son del primer periodo de gobierno del Frente Amplio en esta edición especial de Mañanas de Radio, donde nos estamos dedicando a reflexionar en torno al pasado y el presente del Frente Amplio con motivo del nuevo aniversario de su creación. Seguimos después de esta pausa.